Voy a abrir un pasaje de la Escritura que está en Primera de Corintios, capítulo 11. Póngase de pie, sirve que se estira. Primera Corintios 11. Dice el Señor, por medio de Pablo, leo. Primera Corintios 11, versículo 23, dice así la Escritura. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿De dónde sacó Pablo estas enseñanzas? ¿De dónde las sacó? Según este versículo. Vuelvo a leer. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. ¿De dónde las sacó? ¿De dónde? ¿A cuántos les importa aquí lo que Jesús tenga que decir? ¿A algunos? Ok, escuchen esto, lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Esto que vamos a leer no lo inventó Pablo, ni lo inventó nadie. Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, quiero que entiendas esto y que se los enseñes a todos los que les prediques. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Y luego dice Jesús, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Fue Jesús el que dijo que debemos celebrar la cena del Señor. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Pablo, te encargo que se los enseñes a todos. Cualquiera que se precie de ser mi discípulo, que haga esto en memoria de mí. Y luego dice, de la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto. ¿Qué es hagan esto para usted? ¿Qué es? No dice piensen en esto. Ni siquiera dice crean en esto. ¿Qué dice? Hagan esto. Hagan esto. Dice, hagan esto. Cada vez que beban de ella, en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso los creyentes, los que hemos decidido seguir a Cristo, nos bautizamos por inmersión y comemos el pan y el jugo de la vid por amor a Jesús, en obediencia. Si tú eres cristiano, si tú has tomado la decisión de confiar y de seguir en Cristo, debes de hacerlo. No porque digo yo, porque dijo Jesús. Pero si tú no sigues a Cristo como tu amo y como tu salvador, tú no debes de hacerlo por tu bien. Esto no es un juego. No hay poderes mágicos en la galleta, no hay poderes mágicos en el líquido. Hay ángeles y hay el Espíritu de Dios en medio de nosotros testificando quién es profano y quién es obediente. Por eso cada uno, según su conciencia, debe de saber si debe o no debe. Y mi labor como pastor es explicarles. Pero si yo pequé, pastor, ¿soy indigno de participar? No. La Biblia no dice que si tú pecas, no participes. Dice que si tú pecas, te arrepientas. Eso es lo que dice la Biblia. Pecar no es motivo para no participar. Es motivo para arrepentirse. ¿Tú crees que si no participas porque pecaste, te vas a librar de la disciplina del Señor? Dios lo que quiere es que te arrepientas, no que te prives de participar. Así que si tú tienes algún reproche en tu conciencia, en este momento cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname por eso que me acusa. Te lo entrego y acepta su perdón, porque Dios es amplio en perdonar al que se arrepiente. Así que tome un momento, cierre sus ojos y diga, Señor, limpia mi conciencia de toda obra mala, de todo pensamiento malo. Y si usted es discípulo de Jesús, diga, Señor, yo voy a obedecerte porque yo sigo a Cristo. Y entonces con esa limpia conciencia, los que deciden seguir a Cristo como su único Salvador, entonces vengan a la mesa del Señor, participen. Tome una copita, un pedacito de galleta, regrese a su lugar, cantamos una alabanza y en medio de esa alabanza yo le voy a decir, ahora comamos y bebamos. Porque esa es la forma en que vamos a hacerlo para la gloria de Dios.